Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 23 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura y tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit. Tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 89% y una visibilidad de 9.3 millas. En estos momentos está lloviendo y se supone que va a continuar hasta las 6 de la tarde, pero se va a detener a las 11 de la mañana y va a regresar de 1 a 6 de la tarde. Temperaturas máximas para el día de hoy, va a estar frío, así que salgan con sus abrigos porque les va a dar frío, porque la máxima es para el día de hoy pronosticada de 48 grados y la mínima de 39 grados y con lluvia intermitente. La probabilidad de que esté esta lluvia es de un 94%, o sea que hoy va a estar mucho más frío que el día de ayer. Para el día de mañana, viernes 13, se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 45, con cielos muy soleados y despejados. Para el próximo sábado 14 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 48, con cielos muy soleados. Aquí ya mañana va a aumentar la temperatura, así que se agradece. El día domingo va a estar todavía mucho mejor. Temperaturas máximas para el día domingo 15 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 48, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes 16 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 53, con cielos soleados y despejados. O sea que esta rachita de dos días frías, no se preocupen que todavía nos quedan algunos días con temperaturas más agradables. Ya definitivamente cuando ya va a empezar a descender la temperatura y ya no va a bajar, será a partir del día 25 de octubre. Ya vamos a estar abajo de los 60 y va a ir en descenso de ahí en adelante. Pues ya que, ¿no? Ya se viene el mes de noviembre. Es impresionante qué rápido pasan los días que nosotros les llamamos días. Van a decir de qué estás hablando, bien. Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos seguido a la reflexión. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

napa y tierra blanca han traído para ti este ritmo contagioso que te va a divertir. Las chavitas bien cachondas están bailando para ti. La matraca ya no para, vamos todos a seguir. La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca. La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca. La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca. La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca. Matraca para abajo, matraca para arriba. Echemos energía para que este ritmo siga. Matraca para abajo, matraca para arriba. Echemos energía para que este ritmo siga. Traca, traca, traca, traca, la matraca. Traca, traca, traca, traca, la matraca. Traca, traca, traca, traca, la matraca. Traca, traca, traca, traca, la matraca. Sufi. La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca. La matraca suena y suena y no para de sonar. Venga, mami, esas caderas que bien las sabes menear. Sigue el ritmo, no te pares, sigue siempre mi compás. El ritmo de la matraca ya no lo puedo parar. La matraca. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Acuérdate de mí. Gustavo regresaba a su casa en su automóvil. Era un día frío, gris y lluvioso, y de pronto vio a una señora anciana con su auto al lado de la carretera. Inmediatamente se dio cuenta de que la anciana necesitaba ayuda. Estacionó su viejo carro delante de un Mercedes de la anciana y se acercó tosiendo. A medida que se acercaba, era más evidente que la señora tenía problemas. Desde el punto de vista de la anciana, el hombre que se aproximaba no tenía muy buen aspecto. Tal vez podría tratarse de un delincuente, pero en su situación no tenía demasiadas opciones. Había estado allí por más de una hora y nadie se había detenido para ayudarla. Así que no había nada que hacer. Estaba a su merced. El hombre parecía muy humilde y hambriento. Y aunque aparentaba calma, Gustavo pudo percibir en la anciana cierto temor y preocupación. Así que tomó la iniciativa y dijo: "Si me lo permite, puedo ayudarla. Señora, entre en su vehículo y así estará protegida de la lluvia. Mi nombre es Gustavo", añadió. "Y gracias a Dios, solo se trata de un neumático desinflado. Voy a repararlo en pocos minutos". Y así Gustavo empezó a trabajar. Estaba apretando las últimas tuercas cuando la señora bajó la ventanilla y comenzó a conversar con él. Le contó de dónde venía, que tan solo estaba de paso por allí y que no sabía cómo agradecerle. Gustavo sonreía mientras cerraba el baúl del coche y guardaba las herramientas. Al ver que ya había terminado, la anciana le preguntó cuánto le debía. Pensando que cualquier suma sería correcta, dadas las circunstancias, y quizás hubieran pasado cosas terribles de no haber contado con su gentileza. Él no lo consideraba un trabajo. Ayudar a alguien en necesidad era la mejor forma de pagar por las veces que lo habían ayudado a él cuando se encontraba en situaciones similares. Gustavo estaba acostumbrado a vivir así. Le dijo a la anciana que si quería pagarle, la mejor forma de hacerlo sería que la próxima vez que viera a alguien en necesidad y estuviera a su alcance el poder asistirla, lo hiciera de manera desinteresada y se despidió. Había sido un día frío, pero sentía calor en su corazón, reconfortado y feliz por haber ayudado a su prójimo. Subió a su coche y siguió su camino. Unos kilómetros más adelante, la señora divisó una pequeña cafetería. Pensó que sería muy bueno quitarse el frío con una taza de café caliente antes de continuar el último tramo de su viaje. Se trataba de un pequeño y viejo local en el que había una vieja registradora muy parecida a las que conocía de su juventud. Una cortés camarera se le acercó y le extendió una toalla para que se secara el cabello mojado por la lluvia. Tenía un rostro agradable con una hermosa sonrisa, a pesar de las muchas horas de trabajo. La anciana notó que la camarera estaba embarazada, más o menos de unos 8 meses, pero que su situación no le hacía cambiar su simpática actitud. Pensó en cómo gente que tiene tan poco puede ser tan generosa con los extraños, y entonces se acordó de Gustavo. Al terminar su café, pidió a la camarera la cuenta y pagó con un billete de $100. Cuando la joven regresó con el cambio, constató que la señora se había ido. Intentó alcanzarla, pero al correr hacia la puerta, vio en la mesa un trozo de papel escrito. Cuando lo tomó, se dio cuenta de que era una nota y 4 billetes de $100. Al leer la nota, sus ojos se llenaron de lágrimas. "Esto es un regalo para ti. Hace muchos años estuve en tu misma situación. Hoy alguien me ayudó como ahora lo estoy haciendo por ti. Si quieres pagarme, esto es lo que puedes hacer. No dejes de ayudar y ser de bendición para otros con amor y desinteresadamente". Esa noche, ya en su casa, mientras la camarera entraba sigilosamente en su cama para no despertar a su agotado esposo, que debía levantarse muy temprano, pensó en lo que la anciana había hecho por ella. ¿Cómo sabría ella las necesidades que tenía con su esposo? Los problemas económicos que estaban pasando, y más ahora con la llegada del bebé. Era consciente de cuán preocupado estaba su esposo por todo esto, acercándose suavemente hacia él para no despertarlo, mientras lo besaba tiernamente, le susurró al oído: "Todo va a estar bien. Te amo, Gustavo." Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la gratitud es como ciertas flores. No se dan en las alturas y reverdecen mejor en la tierra buena de los humildes. Solo quiero llegar. No puedo volar.

Aries. Hoy la rutina puede eclipsar tus relaciones amorosas. No permitas que los contratiempos diarios se interpongan entre tú y tu pareja. Encuentra un espacio tranquilo para compartir sus inquietudes y emociones. Para el signo de Tauro, las pequeñas acciones fortalecen la conexión en una relación. Expresa tus sentimientos y aprecia cada gesto. Cuando se trata de finanzas, establecer límites y direcciones es crucial. Si buscas un estilo de vida saludable, un compañero de entrenamiento podría incentivarte. Géminis, el cariño no es inagotable, así que recuerda valorar y fomentar la conexión con tu pareja. Observa y aprende de las relaciones que admiras. Tu bienestar es primordial, así que no ignores ningún malestar y busca orientación médica si es necesario. Cáncer. La imaginación es tu aliada para mantener la frescura en las relaciones. Innovar y sorprender puede ser la clave. A nivel laboral es esencial equilibrar responsabilidades. Eres más que tu título profesional, eres un ser con sueños, aspiraciones y emociones. Leo. El pasado no debería ser un obstáculo en el presente. Trabaja en las diferencias y encuentra un terreno común con tu pareja. Aunque puedas tener victorias fáciles, es el esfuerzo constante el que te llevará al éxito. Virgo, la equidad es esencial en una relación. Si sientes un desbalance, es momento de conversar con las conexiones sociales. Las conexiones sociales son vitales para tu desarrollo personal y profesional. Hoy abraza y valora tu intimidad y la conexión con tu cuerpo. Para el signo de Libra, renueva la chispa en tu relación, ya que el universo está de tu lado para revivir esos momentos mágicos. En asuntos laborales, la documentación y claridad son esenciales. Reflexiona sobre los hábitos alimenticios y busca nutrirte de manera saludable. Escorpión, las noticias financieras pueden ser desafiantes, pero junto a tu pareja encontrarán soluciones. No postergues tareas importantes en el ámbito laboral, aunque a veces te sientas incomprendido. Confía en tus decisiones y fortalece tu autoestima. Sagitario, deja que el amor sea el pilar que te sostenga ante la incertidumbre. En el trabajo promueve la unidad y el compañerismo. Para revitalizar tu energía, busca la conexión con la naturaleza y el entorno.

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es de WhatsApp, que obtiene un nuevo aspecto para dispositivos Android. WhatsApp ha obtenido un nuevo aspecto para los dispositivos Android. La nueva interfaz que ha estado en el desarrollo está actualmente disponible en la versión beta de la aplicación. La actualización visual trae una serie de cambios, incluyendo una nueva paleta de colores, un menú inferior renovado y también trae nuevos iconos. Y actualmente la nueva interfaz está disponible solo para un grupo limitado de probadores y se implementará para más usuarios en las próximas semanas. Los cambios tienen como objetivo estandarizar la apariencia de WhatsApp en las versiones de Android e iOS, aunque pues no hay información concreta sobre cuándo estará disponible la actualización para el público en general, y es posible que la nueva interfaz llegue más adelante este año. Pero bueno, si tú eres de los que tienen la opción beta y los que hacen pruebas de WhatsApp, pues me imagino que ustedes podrán tener estas nuevas versiones y pues podrán cambiarle el color, me imagino, al WhatsApp. Y bueno, en otra información, los MacBook M3 de Apple probablemente dicen que no llegarán hasta el próximo año. Recientemente, rumores tienen en las noticias de Apple que lanzará sus primeros MacBook M3 este año. Sin embargo, un nuevo pronóstico de envíos mundiales de cuadernos quinquenal publicado por DigiTimes ha sugerido que no los veremos hasta el 2024. Dichos MacBooks probablemente se basarán en el proceso de fabricación de 3nm de TSMC y se espera que obtengan ventas saludables, impulsado por no solo un chip mejorado, sino también la disminución de la inflación. El informe pronostica un crecimiento del 4.7% tras una disminución de 2 años en el mercado de portátiles, según el informe. En el 2023, la proporción de portátiles construidos con procesadores basados en ARM probablemente disminuirá en lugar de aumentar, porque Apple, que adopta diseños internos, se espera que las CPU basadas en ARM para la mayoría de sus líneas de portátiles experimenten una disminución significativa en los envíos de este año, a medida que el proveedor de la marca estadounidense pues planea pasar a CPU construidas por un nodo de 3nm en TSMC para mejorar el rendimiento en el próximo año. En septiembre, el analista de Apple, Min-Chin Kuo, reclamado que no parece que Apple lanzará pues los MacBook M3 hasta finales de este año. Aunque Kuo solo mencionó los MacBook, todavía pues es una posibilidad de que un nuevo iMac salga antes de que termine este año. Pero bueno, pues ahí lo veremos, ¿no? Si sale o no sale, o sea, el próximo año también me imagino que nos enteraremos. ¿Y sabían ustedes que Google supuestamente paga más de 18 mil millones de dólares? Y escucharon bien, no es el premio de la lotería, 18 mil millones de dólares al año para ser el motor de búsqueda favorito de Apple. Si tú tienes un iPhone, un dispositivo de Apple, y te aparece ahí pues el Google, es porque pues le están pagando a Apple 18 mil millones de dólares Google para que pues la gente, los usuarios lo utilicen. En algún lugar entre 18 y 20 mil millones de dólares al año, según un analista de Bernstein, eso es lo que Google le paga a Apple para mantener su cima Spot, que representa aproximadamente el 15% del iPhone, las ganancias operativas anuales del fabricante. Los analistas de Bernstein están investigando la exposición de Apple a la demanda antimonopolio del Departamento de Justicia contra Google, informada originalmente por el registro. Una de las principales áreas de interés del caso es el pago que hace a Apple, clasificada bajo el Acuerdo de Servicios de Información. Lo que dice Bernstein en el informe, dice: creemos que existe la posibilidad de que los tribunales federales dictaminen contra Google y obligarlo a rescindir su acuerdo de búsqueda con Apple. ¿Para qué? Porque no estén pagando ese dinero. Qué tramposos y tanto dinero que hay, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nada más Apple pongan mi buscador ahí en su celular y yo cada año les voy a pagar 18 mil millones de dólares? Ah, ok, Apple. El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, expresó su preocupación por la mala óptica de su acuerdo con Safari en el 2007. No lo creo, es una buena experiencia de usuario, ni la óptica es genial para que seamos el único proveedor en el navegador, fue lo que dijo Pichai en correos electrónicos a los cofundadores Larry Page y Sergey Brin, que fueron revelados en el caso. El litigante principal del Departamento de Justicia, Kenneth Dintzer, estima que los pagos ISA de Google superan los 10 mil millones de dólares, y aunque la cifra real permanece confidencial, la estimación de entre 18 mil y 20 mil millones de dólares asume una nueva magnitud, sin mencionar lo que Google está pagando a Android también por la misma priorización. También los que tenemos celular de iPhone, de Android, y tenemos ahí a Google, pues también están pasando dinero. Imagínense la cantidad de miles de millones que tiene Google para hacer este paguito, ¿no? Si bien Apple es el destinatario de dichos pagos, no está claro cuánto pueden perder en el caso antimonopolio de Google. Es importante destacar que Google está en prueba, no Apple, y Apple podría en teoría pues asociarse con otro motor de búsqueda para ser predeterminado y conservar un acuerdo con Google fuera de Estados Unidos, fue lo que dijo el informe de Bernstein. Es increíble cómo, bueno, ya mejor ni digo nada, ¿no? Pero cómo hay de que hay dinero, ¿no? Por lo visto, ese no es el problema. Y con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mis amigos de ayer hoy no recuerdo, me recordaron quién ríe de hoy.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 48 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hoy una clasecita de conociendo tu meta. Hoy te voy a hablar de algo distinto a lo que he estado diciendo, o sea, de a veces te hablo de ciertos alimentos, ciertas frutas, ciertas verduras, los beneficios, ¿verdad? Y ahorita te voy a decir algo sobre el sofrito que encontré aquí en holadoctor.com. De cuáles son los efectos que tiene el sofrito para la salud. Y escucharon bien, el sofrito es cuando tú guisas la cebolla o el ajo y dices se sofríe, ¿no? O sea que ni se quema ni tampoco se queda dura los vegetales, la verdura, ¿no? Entonces, el sofrito, el refrito, el ahogado, el ahogo, el salteado o el rehogado es la base de muchos platillos en todo el mundo. Y aunque se utiliza para conseguir sabor y textura, pues también existe evidencia sobre sus efectos positivos para la salud. Entonces vamos a ver cuáles son esos beneficios. Antes pues de dar estos beneficios, el sofrito pues consiste en trozar o picar en pequeños pedazos distintos vegetales o pueden ser también hierbas, ¿no? Para luego freírlos en un material graso hasta que casi se deshacen o se caramelizan, pero no se queman ni tampoco se ponen fritos, ¿no? Sus propiedades van a depender de lo que se utiliza para prepararlos. Por lo general le ponen aceite de oliva o aceite de aguacate, ajo, cebolla, pimiento y tomate. Y para aprovechar los efectos del sofrito, pues es muy importante que este se realice mediante una cocción lenta a fuego bajo. Y esto va a evitar que muchos de sus compuestos se vean afectados. Entonces el sofrito es una base para preparar ciertos platillos, consiste en trozar o picar pequeños pedazos de distintos vegetales o hierbas para luego freírlos en el sartén. Los ingredientes y proporciones que se utilizan para realizar esta preparación va a depender pues de tu gusto o del platillo que vayas a preparar, pero normalmente se opta por poner cebolla, tomate, ajo, chile, apio o zanahoria. También le puedes poner para engrasar el sartén, ya sea mantequilla o aceite de oliva o aceite de aguacate. Los efectos que el sofrito tiene para la salud va a depender de lo que se utilice para prepararlo. Por ejemplo, si tú le pones aceite de oliva a tu sartén, el aceite de oliva es rico en vitaminas solubles en grasa como la A, D, D y K, y especialmente la vitamina E, que también se destaca por su rico contenido de ácido oleico, que posee importantes efectos antioxidantes. Por eso su consumo está vinculado a mejorar el control de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, te ayuda a mejorar el control de los niveles de azúcar en la sangre, te ayuda a mejorar tu función digestiva, te mejora tu sistema inmunitario y tu piel pues se vuelve más fuerte y saludable. Ojo aquí, cuando tú utilizas el aceite de oliva para cocinar, el aceite de oliva no soporta altas temperaturas, por eso es mejor utilizarlo en ensaladas o tal vez ya que lo sofríes le pongas un poquito de aceite de oliva y trates pues de que no esté en contacto con temperaturas altas, aunque cuando uno hace el sofrito, pues las temperaturas también tienen que ser a llama baja, ¿no? Y bueno, el ajo está formado principalmente por agua, por carbohidratos, por vitamina, especialmente la vitamina B y la C, y tiene minerales como el magnesio, el potasio, el fósforo y el calcio. También posee alicina, que es una sustancia a la que se le atribuye la mayoría de sus beneficios. No solamente la alicina, también contiene bastante arginina, ¿no? Bueno, la lisina te ayuda a aliviar el dolor, por ejemplo, de las muelas, te ayuda a cuidar la salud de la piel, tiene efectos antibacterianos y antifúngicos, te ayuda a prevenir trastornos estomacales, te ayuda a proteger la salud cardiovascular y te ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre. La cebolla, que es otro de los ingredientes que utilizamos, ¿no?, cuando hacemos el sofrito, pues tiene vitamina A, B, C, calcio, magnesio, hierro, potasio, fósforo y sus componentes activos es la lisina también y la alina. Estos componentes te ayudan a calmar la tos, por ejemplo, los resfriados, a controlar los niveles de colesterol, a reducir el impacto de las bacterias, virus y hongos que hay en el organismo y también te ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades o trastornos de la piel. Y el pimiento, los pimientos se caracterizan por ser ricos en minerales, vitaminas, fibra y compuestos antioxidantes. La capsaicina es un componente activo que les da su sabor y picor característico y también es responsable de muchas de sus propiedades. También te ayuda a combatir infecciones, te ayuda a mejorar el proceso digestivo, te ayuda a prevenir trastornos gastrointestinales como el estreñimiento, te ayuda a reducir el impacto de los radicales libres, moléculas inestables que afectan a las estructuras celulares sanas y te ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre. El tomate, estos pues se consideran superalimentos porque contienen muchas vitaminas y la cantidad es alta, tanto de vitamina A, B, C, E, K y también minerales como el magnesio, el potasio, el manganeso, el fósforo y el cobre. Y también su contenido de agua es alto, así igual que la fibra dietética y proteínas. Y pues por el color del tomate rojo, pues tiene el compuesto que es el licopeno y este se asocia a varios beneficios como el cuidado de tu piel, efectos antiinflamatorios, te ayuda a facilitar la digestión, te protege el corazón y reduce el riesgo de problemas bucales. Aunque aún la evidencia es escasa, los expertos advierten que las propiedades de los ingredientes que se utilizan en el sofrito pueden potenciar gracias a que interactúan durante este procedimiento y a la cocción larga y baja la temperatura a la que se somete. en un estudio que fue publicado en Molecules, un grupo de investigadores de la Universidad de Barcelona y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, CBERN, señaló que el aceite de oliva puede funcionar como un excipiente alimentario, o sea, que te ayuda a facilitar la absorción de ciertos compuestos difíciles de retener por parte del organismo. Y los expertos también analizaron el efecto de sofreír con aceite de oliva, tomate, cebolla y ajo. Y tras el proceso de cocción, encontraron ellos en este análisis una mayor concentración de sus componentes bioactivos en el aceite de oliva, como la naringenina, el ácido ferúlico, la quercetina y carotenoides Z-isómeros. Para aprovechar los efectos del sofrito, pues es muy importante que este se realice mediante una cocción lenta y también a fuego bajo. Y esto va a evitar que muchos de los compuestos de los ingredientes que se utilicen, como los polifenoles y los carotenoides, se vean afectados. Y bueno, pues, como ven, sí tiene que ver mucho con nuestro metabolismo, a pesar de que dices, pues nada más estoy haciendo un sofrito para hacerme una sopita o un caldito. Y como acabamos de escuchar, pues tiene bastantes beneficios que no podemos pasar desapercibidos. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Recuerden que el día de ayer ya finalizamos las 365 lecciones del libro Un Curso de Milagros. Ya finalizamos todo el libro. Y hoy vamos a hablar del epílogo. Y a la próxima semana yo creo que vamos a comenzar. Estábamos ahí recibiendo sugerencias. Probablemente vayamos pues a regresar con los apartados. Y a ver si esta vez sí coincidimos con las lecciones, ¿no? Porque esta vez nos sobraron como más de dos meses de lecciones que no fuimos a la par. Porque creo que nos poníamos a hablar mucho más de los apartados. Pero bueno, no importa. Vámonos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana en punto. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy les dije que íbamos a hablar sobre el epílogo. Ya finalizamos el libro Un Curso de Milagros. Hoy se podría decir que estamos en el día 66 del repaso número 11 que nosotros hemos creado desde que empezamos este curso. Ya vamos a cumplir, bueno, yo voy a cumplir, porque yo empecé el curso en noviembre del 2016. En noviembre de este año, si Dios quiere, ya cumpliría los 7 años poniendo en práctica las lecciones y todo lo que nos ha enseñado. Recuerdo cuando tuve el libro, pues sabía que era para un año, ¿no? El tema, la lección que teníamos que leerlo por día, y yo decía, un año, wow. Y después uno piensa, ¿no?, que al terminar el año, pues ya así como cuando vas a la escuela, ya dame mi certificado. Y miren, aquí casi 7 años después, y cada día seguimos aprendiendo. Cada día seguimos recordándonos que no nos debemos de creer el papel, el personaje que tenemos. Cada día estamos dejando más a un lado al ego. Bueno, deberíamos, ¿no? Y estar más presentes. Por eso es lo bonito de este libro, porque realmente te hace pensar, como nos dice, o sea, que el tiempo, pues, en la forma como nosotros lo conocemos, pues no existe, ¿no? Si no, ¿de dónde pasaron 7 años tan rápido, no? Pero bueno, vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales y hoy vamos a hablar del epílogo. Y bueno, lo que nos dice el epílogo, pongan mucha atención. Dice, este curso es un comienzo, no un final. Tu amigo te acompaña, no estás solo. Nadie puede llamarlo en vano. Sean cuales sean tus problemas, ten por seguro que él tiene la solución y que gustosamente te la dará, solo con que te dirijas a él y se la pidas. Él no se negará a darte todas las respuestas que necesites para cualquier cosa que parezca perturbarte. Él sabe cómo solventar todos los problemas y aclarar todas las dudas. Su certeza es tuya. Tan solo necesitas pedírsela para que te sea dada. ¡Wow! Es impresionante cómo este primer párrafo nos da tanta información y al mismo tiempo nos causa tanta serenidad si realmente ponemos atención a lo que nos dice. O sea, sea cual sean nuestros problemas, y te lo digo entre comillas, tenemos que estar seguros que él nos dará la solución y que gustosamente nos las dará con el solo hecho que nosotros nos dirijamos a él y le pidamos su ayuda. Él no se va a negar a darte todas las respuestas que tú necesites todas las respuestas que necesitas sobre todo eso que te perturba, ¿no? Tu llegada al hogar es tan segura como la trayectoria que ha sido trazada para que el sol, antes de que despunte el alba, después del ocaso y las horas de luminosidad parcial que transcurren entre medias. De hecho, tu camino es todavía más seguro. es imposible cambiar de curso de aquellos que Dios ha llamado a su vera. Obedece, por lo tanto, tu voluntad y sigue a aquel a quien aceptaste como tu voz para que te diga lo que realmente quieres y necesitas. Suya es la voz que habla por Dios y también por ti. Por lo tanto, Él habla de la libertad y de la verdad. Dice, ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. En lo sucesivo, oye tan solo la voz que habla por Dios y por tu ser. Cuando abandonas el mundo para buscar en su lugar la realidad, Él dirigirá tus esfuerzos diciéndote exactamente lo que debes hacer, cómo dirigir tu mente y cuándo debes venir a Él en silencio, pidiendo su dirección infalible y su palabra certera. Suya es la palabra que Dios te ha dado, suya es la palabra que elegiste para que fuese la tuya propia. Y ahora os pongo en sus manos para que seáis sus fieles seguidores y Él vuestro guía en toda dificultad o dolor que consideréis real. Él no os dará ningún placer pasajero, pues solo da lo bueno y lo eterno. Dejad que Él os prepare aún más. Él se ha ganado nuestra confianza hablándonos diariamente de vuestro Padre, de nuestro hermano y de nuestro ser. Y continuará haciéndolo. Ahora camináis con Él, tan seguros de vuestro destino como lo está Él, tan seguros de cómo debéis proceder como lo está Él, tan seguros de la meta y de que al final la alcanzaréis como lo está Él. El final es seguro y los medios también. A esto decimos amén. Cada vez que tengas que tomar una decisión, se te indicará claramente cuál es la voluntad de Dios para ti al respecto, y Él hablará por ti y por tu ser, asegurándose así de que Él, asegurándose así de que el infierno no te reclame y de que cada decisión que tomes te acerque aún más al cielo. Y así es como hemos de caminar con Él de ahora en adelante, recurriendo a Él para que nos guíe, nos brinde paz y nos ofrezca una dirección segura. El júbilo nos acompaña, pues nos dirigimos a nuestro hogar a través de una puerta que Dios ha mantenido abierta para darnos la bienvenida. A Él encomendamos nuestros pasos y decimos amén. Continuaremos recorriendo su camino en paz, confiándole todas las cosas, y esperemos sus respuestas llenos de confianza cuando le preguntemos cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Él ama al Hijo de Dios tal como nosotros queremos amarlo, y nos enseña cómo contemplarlo a través de sus ojos y amarlo tal como Él lo ama. No camina solo. Los ángeles de Dios revolotean a tu alrededor, muy cerca de ti. Su amor te rodea y de esto puedes estar seguro. Yo nunca te dejaré desamparado. ¡Wow! Les acabo de leer todo el epílogo. Porque, pues obviamente, es importante todo lo que nos dice. Y yo creo que el epílogo, pues, no sería como que algo tan... ¿cuál es la palabra? Pues del copyright, ¿no? Porque cuando tú lees un libro, a veces pues tú das el epílogo, ¿no? O la introducción. Y bueno, pero pues el epílogo realmente nos está dando como que un aterrizón. Nos está recordando, ¿no? Lo que hemos puesto en práctica y te dice, pues ya no necesitas lecciones, ¿no? Tal vez para algunos, digamos, ¿no? Pues la verdad es que sí necesito todavía poner en práctica las lecciones del libro Un Curso de Milagros, o tal vez ya no necesito lecciones, ¿por qué? Porque estoy totalmente despierto, despierta, ¿no? y contemplando mi vida en cada instante, o sea, en paz. Contemplar la vida en paz, yo creo que requiere de mucha presencia, no creo, requiere realmente de mucha presencia. Escuchar y saber, ¿no? Que la voz de la verdad, pues es la que escucharemos y la que vamos a escuchar, pues requiere también de mucha presencia. ¿Por qué? Porque podemos confundirnos, ¿no? De que esta voz que me causa felicidad porque estoy haciendo esto o porque me van a dar esto, es la voz de Dios, y tal vez no es la voz de Dios y es la voz del ego. Y uno sabe por qué. Porque la verdad no se debate, la verdad no se tiene que defender, no se tiene que justificar. Y si yo tengo que justificar un pensamiento, una idea, una acción, un acontecimiento, entonces ahí fácilmente me puedo dar cuenta que no es real. En nuestra vida tenemos muchas oportunidades de despertar. Tenemos muchas oportunidades de estar presentes. Tenemos muchas oportunidades para amar nuestra vida, nuestra existencia, nuestro mundo, nuestro entorno. En la vida tenemos cada instante para que podamos estar conscientes, para que podamos ver todo aquello que pasamos desapercibidos y lo podemos contemplar con mucho amor. Yo no sé si tú ya lo hagas o tal vez no, pero es un recordatorio para cada uno de nosotros que tenemos todo ese poder para poder contemplar cada instante lleno de amor, lleno de paz, lleno de dicha y lleno de gratitud. Como en la mañana, en la reflexión que nos habla de la gratitud, pues también nos recuerda, ¿no? De que a veces se nos olvida ser agradecidos por todo lo que tenemos, por todo lo que somos, por todo lo que no tenemos y por todo lo que no somos. Pensamos que si no somos o no tenemos, entonces nos hace falta algo y carecemos de ese algo, ¿no? Y si no lo tenemos, no nos ponemos a pensar, oye, es porque realmente, o sea, yo no lo necesito. Tal vez no en este momento, ¿no? Obviamente cuando uno se siente mal físicamente, pues no puede ver con claridad a veces, o no puede meditar porque la manifestación del dolor físico pues puede ser más grande. Pero hasta en esos momentos, si tú realmente reconoces tu poder, tu sanación y toda esa fortaleza que Dios te ha brindado, todo lo demás se desvanecería, todo lo falso se desvanecería. Recuerdo hace unos años, más o menos como en el 2014, como en el 2014, que de repente tuve ahí como que unos problemas en mi estómago, que me ardía bastante mi estómago. Y pues tenía poco que había fallecido mi padre. Y yo me acuerdo que ese dolor que sentía, decía yo, tal vez mi padre también lo habrá sentido, pues obviamente en mayores intensidades. O sea, yo me empezaba a comparar. Y recuerdo que fueron varios días. Yo creo que empezó como que una semana y fue aumentando. Y a la segunda semana, yo ya empezaba a leer libros, ¿no? Ya había leído el libro de Cómo Sanar Tu Vida con Luisa Hay, que fue el primero. Cuando mi padre estaba enfermo, lo leí creo que en uno o dos días. O sea, casi todo el día me la llevé leyéndolo. Y ya llevaba ese curso, ¿no? De todos esos libros. Y una vez me puse a meditar. Y cuando me puse a meditar, sin saber, ¿no? Obviamente me ponía a escuchar audios así en YouTube de meditaciones. Y recuerdo que esa meditación, que era para sanación de tu sistema digestivo, así busqué algo así, y era algo para tu sistema digestivo o para tu estómago. Era una meditación para sanarte, ¿no? Recuerdo que esa vez me puse a hacer respiración sin yo todavía saber de la respiración profunda, ni haber tomado el curso o la clase de meditación con René May, porque eso fue hasta en el 2015 cuando tomé, un año antes. Entonces recuerdo que me dolía bastante, era una sensación como muy parecida cuando me dio lo de la bacteria, ya cuando ya no tienes nada en tu estómago y te arde bastante y sientes una incomodidad bastante fuerte. El punto es de que había empeorado, ¿no? Y me recuerdo que estaba yo en la recámara y me senté enseguida de la pared en la alfombra y me puse a hacer esa meditación. Y empecé a ponerme consciente, sin saber, de cada parte de mi cuerpo y de ver, sentir los órganos de mi cuerpo por algo que decía la meditación. Y fue impresionante, o sea, ahí fue la primera vez que yo pude sentir algo así, de sentir un dolor tan fuerte y de sentir como que la tripa inflamada de días, que de un instante a otro cuando hizo clic esa meditación, se me desapareció el dolor. Porque yo, hasta sentado se sentía, caminando, no se quitaba ese dolor. Y fue instantáneo de que cómo solté y cómo a través de la meditación me sumergí en el instante, me desconecté realmente de la emoción o del conocimiento, entre comillas, de lo que yo pensaba que yo tenía. Y se me quitó. Ya lo había hecho días antes, meditaciones, y se me medio calmaba. Pero esa meditación nunca la había hecho. Y cuando dije, bueno, sé que se me va a quitar por un momento, ¿no? Y en ese momento yo sabía que se me había quitado por completo porque sentí, ese flujo, como si estuviera algo bloqueado y que era bastante fuerte y que de repente se hubiese soltado y ya no estuviera poniendo presión yo misma, ¿no? Y después de eso recuerdo que pues fue como a las 2 de la tarde más o menos. Mi esposo llegaba al trabajo como a las 6 más o menos. Y pues lo primero que me preguntaba pues es que cómo seguía. Y ya, pues le dije, estoy bien, ya se me quitó. Hice una meditación que parece que me funcionó por completo. Y desde ahí ya no me volvió a dar. Desde ese momento fue bastante impactante para mí. Y ahí es donde me di cuenta, que realmente me desconecté de mi mente. Y realmente, me dejé ir realmente por el instante y desasociarme de todo lo que yo pensaba que tenía, o la enfermedad, o el dolor, o la inflamación. Y fue muy bonito, fue muy padre, y desde ahí pues empecé a hacer un poco de meditación. Seguí varios días. El siguiente paso fue que conocí a René May en línea y me ponía a meditar con él. Pues nada más con los consejos que él daba. Y después al siguiente año me tocó conocerlo en Las Vegas, que fuimos nada más a verlo. Y ahí fue donde tomé la clase. Igual en ese momento estaba mal de mi estómago también. Pero eso era porque había tenido un aborto espontáneo, ectópico. Entonces todavía tenía todos esos síntomas, ¿no? Entonces también en la meditación yo sabía que me lo iba a quitar, y exactamente, después de esa meditación profunda, recuerdo que nomás llegamos a un hotel, me quedé dormida y a la mañana ya nos regresamos. Y dije ahí, la meditación realmente es la conexión con el todo y la desconexión de la mente. O sea, si lo podría describir, sería así. Pero realmente no necesita descripción. Entonces, este libro, todo esto se los cuento porque este libro, con todas estas lecciones, con toda esta información, es una forma de meditación que tal vez para los que les cueste mucho desprenderse de los pensamientos a través de las palabras, qué curioso, ¿no? A través de las palabras de este libro te hace desconectarte de esos cables, tal vez uno por uno o poco a poco, pero cuando ya realmente llegues a estar totalmente presente, vas a experimentar obviamente la mayor prueba de tu vida, en la que vas a sentir la unión con todo, con Dios, y la paz de todo. Entonces, por eso es de que vamos a continuar con este libro. Probablemente en la página de Facebook o en la página web de Encuentros Existenciales vamos a dar más movimiento ya empezando el próximo año. Y ahora sí, yo creo que empezar nuevamente con las charlas. No sé si vayan a ser en vivo como las acostumbraba, o tal vez sí las haga en vivo con ciertas personas y grabadas. O sea, las voy a grabar y las voy a subir a las redes sociales. Creo que todos nos beneficiaríamos de esto, y al mismo tiempo pues podríamos meditar y podrían ustedes meditar conmigo. Yo no soy experta ni he tomado cursos de meditación, lo único que tomé fue con René May y me ha funcionado. Ya les he contado varias experiencias y por eso pues quiero compartirlo con ustedes, y eso es lo que haremos más adelante. Con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales. Recuerden poner en práctica las lecciones, por más de que las hayamos terminado. Ahí están las grabaciones en la página de la radio para que ustedes puedan irse a la lección que ustedes quieran o al apartado que ustedes quieran, o ábranlo al azar y van a ver que siempre tienen una respuesta para lo que ustedes están pidiendo. Cuando ustedes piden una respuesta de Dios que te la dé, te la va a dar. Pero lo único que tienes que hacer es dedicarte a escuchar, y escuchar la verdad, no la falsedad, la verdad que no se debate, ¿ok? Y ahora sí, finalizamos Encuentros Existenciales. Thank you.

Y bueno, también les recuerdo que las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, que no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, seguido de la repetición de este programa. Lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición hoy a las 2 de la tarde, y también estará disponible la grabación a las 2 de la tarde en la página de la radio www.sexyloveradio.com. En la pestaña de música ahí van a encontrar la grabación y la grabación de todos los programas. Me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.